cielos se le apareció Juan Diego, nuestra Virgen mexicana. Allí se siente la dulce presencia de María. Hasta el obispo dudó que un indio desarrapado viera a la madre de Dios. Al ser de día, Ave María, una mañana guadalupana, descendiendo de los cielos, se le apareció Juan Diego, nuestra Virgen mexicana. Temando que le cortaran rosa sin haber rosal. Al ser de día, Ave María, una mañana guadalupana, descendiendo de los cielos, se le apareció Juan Diego, nuestra Virgen mexicana. María se apareció, la Virgen guadalupana, y México le rezó. Al ser de día, Ave María, una mañana guadalupana, descendiendo de los cielos, se le apareció Juan Diego, nuestra Virgen.